Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella es clara, precisa y tan oportuna para los días en que vivimos y lo fue siempre así. Gracias te damos porque podemos conocer tantas cosas que nunca sabríamos de no conocerte a ti y tu palabra preciosa. Te agradecemos todo esto y te pedimos también tu auxilio y tu dirección en lo que a interpretación de tu palabra se refiere. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Bueno, si yo tuviera que darle un título a este capítulo, yo diría: Adiós tierra, tierra querida. ¿Cómo diría? Planeta colorido, porque así es, el único planeta tan colorido como lo vimos desde que comenzaron los viajes espaciales. Se tomaron muchas fotografías y no existe nada. Ustedes miran Marte y todo lo que abunda allí es desolación, es desierto. Pero qué linda nuestra Tierra. Pero un día, no habrá tiempo seguramente para hacerlo, pero diremos, nunca más, no nunca más, porque volveremos 7 años después. Eso es cierto. Pero no ya en la condición que estamos ahora. Pero no vamos a entrar en estos temas porque si no nos vamos a detener demasiado. Y yo tengo la debilidad que cuando comienzo con algo que me fascina, me interesa, dejo el tema que corresponde y comienzo a hablar de otra cosa. Y ustedes dirán, aquí en el bosquejo que tenemos no hay nada de eso que usted está diciendo. Y tiene toda la razón. Vamos a leer el texto. Capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo esto, el capítulo 4 completo de Apocalipsis. Hoy comenzamos entonces una nueva serie. Hemos archivado, hemos dejado atrás todo lo que es el período de la iglesia. Por eso vimos a esas iglesias de los capítulos 2 y 3. En el capítulo 1 de Apocalipsis, que yo entiendo que hemos tocado también, se describe la imagen del Cristo glorificado. Pero en lo que al período de la iglesia se refiere, la Biblia nos ofrece desde el capítulo 2 de Apocalipsis la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, y el último domingo tocamos la iglesia de Laodicea. Y dijimos, vuelvo a repetir esto para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Nada hay peor que escuchar algo que parece interesante, pero uno no entiende. Es decir, es interesante lo que se dice, pero uno no sabe cómo conectar esto con la realidad de la vida de uno. Bueno, dijimos que las siete iglesias de Asia Menor aparecen indicándonos el período, o sea, esas iglesias existieron. En algunos casos los arqueólogos encontraron rastros de iglesias, y en otro hay grupitos pequeños de cristianos, en Turquía. Yo nunca llegué a viajar a ese lugar, aunque tanto deseo tenía de ir, porque las veces que fui al Medio Oriente fue solamente Israel, Jordania, Egipto, y fuimos también ya a Europa, a Grecia, por tener importancia también ahí la cuestión Corintios, y fuimos a Corinto también. Pero nunca he tenido la oportunidad de ir a Turquía, que está tan cerca allí, estuvimos ya cerca, pero no lo logramos, especialmente cuando estábamos en esos lugares. Pero lo que a nosotros nos interesa no es tanto si quedó algo, si no, si hay allí alguna señal que esas iglesias existieron. Lo que sí nos interesa es que esas siete iglesias muestran siete períodos a través de la historia. El período que nos corresponde a nosotros es la Odisea. Cualquier persona que no está de acuerdo, o puede no estar de acuerdo, con que lo que digo es correcto, yo le sugeriría un detalle. Tome usted la iglesia que corresponde a nuestros días, es la Odisea. Lea con cuidado los versículos 14 en adelante, hasta el final, hasta el 22, no ahora, pero digo, si usted tiene alguna duda, usted lee todo lo que dice allí y dirá, pero esto describe exactamente lo que es la iglesia hoy, digna de ser vomitada por el Señor. Lo que él dice, ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si eso es cierto, y lo es, porque usted lo puede comprobar, usted vive hoy aquí, usted sabe lo que está sucediendo, usted sabe cómo está la iglesia, ¿cuán cierto no será lo anterior? La iglesia de Filadelfia, por ejemplo, hablábamos que es la iglesia de las grandes misiones, misioneros que salieron. Había tanto, los hermanos Wesley, por ejemplo, y muchísimos otros que salieron, algunos de Inglaterra, otros de Estados Unidos, se fueron a países como China, toda Asia, fueron también a África, muchos de ellos sufrieron, algunos incluso murieron por causa del Señor. Pero fue la época de muchas misiones. Y esto siguió hasta comenzando el año 1900. Cuando comenzó el año 1900, comenzó a menguar el entusiasmo misionero y comenzó a filtrarse. Más o menos en 1900 y algo nació el pentecostalismo tal como lo conocemos hoy. Cualquier pentecostal que me escucha, no se preocupe, que usted puede ser mi hermano si es que recibió a Cristo como su Salvador. No importa que sea pentecostal. Cuanto salga de allá, tanto mejor. Pero de cualquier manera lo que estoy diciendo es simplemente que allí es donde nació lo que es el pentecostalismo, luego eso derivó en el carismatismo y todo esto derivó ahora en una serie de sectas. Usted lee lo que dice en Apocalipsis sobre la iglesia de la Odisea y dice, pero esto parece zapato hecho a medida. Y es exactamente eso. Y vuelvo a decir, si eso es así, ¿acaso no es cierto que lo que se le dice a la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica e inmediatamente después, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia? Es exacto. Así que no vamos a discutir ese asunto. Dice usted, ya discutió 10 minutos sobre esto y ahora dice que no vamos a discutir. Bueno, no importa, así es como hacemos los predicadores. Ahora, lo que Juan dice en el capítulo primero que leímos, versículo primero del capítulo 4, después de esto, ¿después de qué? Después de lo que están los capítulos 2 y 3, más fácil no puede ser. Rara vez es tan sencillo. Algunos dicen que el Apocalipsis es muy difícil. No, no es difícil, es demasiado fácil. Siempre y cuando comenzamos a estudiarlo como un mensaje que la mayor parte hay que tomarlo en forma literal. Y cuando es mensaje figurado, es muy claro, es demasiado claro, no hace falta romperse la cabeza. Pero mucho de lo que dice el Apocalipsis hay que aceptarlo literalmente. Después de eso, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Juan dice en visión que él ve una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de la iglesia. Porque la iglesia aquí es representada, la semblanza de la iglesia es Juan. Juan oye una voz de trompeta que le dice, sube acá. Es exactamente para mí el rapto de la iglesia. Y esto nos hace ver otro detalle muy importante. Que la iglesia, puesto que de allí en adelante, los capítulos que siguen en Apocalipsis, viene el periodo de mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas guerras, mucha hambre, se va a medir la comida para personas. Tanto es así que, teniendo en cuenta el lenguaje que usa Juan en Apocalipsis, lo que va a ganar el jornal del día va a ser apenas suficiente. Acuérdense, no habrá gordos allí. Porque apenas alcanzará para una persona. Porque si se tiene en cuenta lo que se ganaba en la época cuando Juan escribió, era el equivalente al salario de un día. Y eso exactamente costarán libras de semilla o de algo que uno puede comprar. Si usted es comilón, mejor que se salve y esté ya en el cielo. Y si muere antes, no importa, igual irá al cielo. Porque todos los redimidos irán allá. Pide al Señor que le abra el entendimiento para ser salvo, porque dígale, yo no quiero estar aquí en la gran tribulación porque me gusta comer mucho. Y usted va a ver, aunque no fuera por otra cosa, aún por eso, ya vale la pena. Entonces, si eso es cierto, y es cierto, porque la Biblia lo dice y todo lo que la Biblia dice no hay margen para cuestionar, la pregunta sería, ¿usted realmente cree que va a haber un arrebatamiento de la iglesia? Es decir, que todos los redimidos, todos los salvos de todo el mundo, los que murieron resucitan y los que estén en sus cuerpos son transformados y todos son llevados inmediatamente a la presencia del Señor. Yo no tengo ningún problema para creerlo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice. Y les voy a dar unos cuantos textos, aunque este no es el tema, pero es necesario para poder entender lo que sigue. Ya en el Antiguo Testamento, ustedes tienen la cita, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Qué quiere decir eso? Él simplemente desapareció físicamente, nadie pudo encontrar a Enoc. ¿Y quién, qué clase de persona era? No era católico romano, no era mormón, no era de la iglesia bíblica misionera, no era bautista, no era metodista. No. Caminó con Dios. A mí no me importa si usted se llama mandioca. No importa. A mí me importa si usted camina con Dios. Y dése el nombre que quiere. Diga que usted se llama pollo. Por eso no viene cuando llueve un poco, porque los pollos tienen mucho miedo al agua. O que usted se llama azúcar, tampoco viene cuando llueve para no derretirse. O algo por el estilo, no interesa. A mí las denominaciones no me asustan. ¿Eres o no salvo por la fe en Cristo? Me interesa mucho que la gente que se convierte vaya al lugar donde se predica el Evangelio, por supuesto. Pero hay otro pasaje. Aquí solamente se dice que él desapareció. Una palabra muy importante. Desaparecer. Alguien busca a una persona, se ve que él por lo menos era lo suficientemente grande para verlo, palparlo, tocarlo, oírlo, pero desapareció y nadie más lo vio. Y usted luego va y encuentra otro texto en Segundo Reyes 2, 11 y 12. Nunca digan Segunda Reyes porque no es carta, no es epístola, es un libro y libro es masculino, se usa. Segundo libro, no es libra, libra es otra cosa, es una pesa, se vende por libra, es otra cosa, así que tengan mucho cuidado. Hay muchos predicadores que dicen, vamos a leer en Segunda Crónicas, no señor, señor reverendo es Segundo Crónicas, o Segundo Libro de Crónicas, tanto mejor. Veamos, versículo 11 del Segundo Libro de Reyes, 11 y 12. Y aconteció que oyendo ellos y hablando, esto es Elías y Eliseo, He aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Notaron? Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí hubo un testigo, era Eliseo. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, etc. Ahí continúa la historia. Bueno, la Biblia registra esto, y les voy a decir cómo se complementa el caso de Elías y de Enoc. Enoc desaparece, es lo que quedará después que la iglesia sea levantada. Y en el caso de Elías, o sea, el énfasis de Enoc es su desaparición inexplicable. Lo que pasará en el rapto. Mamá desapareció, dirá una hija rebelde. Mis padres desaparecieron. Correrá de un lado a otro, a la policía, a quién sabe qué autoridad, y no los van a encontrar en ningún lado. Después se dará cuenta que pasó lo mismo en China, en Europa, en toda Asia, en toda África, en toda América Latina, por todas partes. Desaparecieron. Es exactamente eso. Pero el caso de Elías, hay un detalle allí, y es el destino. Porque claro, enseguida habrá muchas explicaciones. Aquellos de ustedes que no se interesan en creer lo que estoy diciendo de la Biblia, se quedarán acá, especialmente si esto viene pronto y ustedes todavía están en sus cuerpos. Allí recién ustedes se van a convertir, pero mucho cuidado, va a ser muy difícil ser cristiano. Muchos van a convertir, otros no. ¿Por qué? Porque por televisión, por la radio, por todas partes, saldrán pastores famosos, evangelistas, renombrados y todo, y dirán lo que pasó, porque a un charlatán no le van a creer, pero a un reverendo sí. Dirá lo que pasó, es muy sencillo. Esos extraterrestres que iban en aumento cada vez más y más, se llevaron a los separatistas bíblicos y todo eso. Espero que ningún miembro de la Iglesia Bíblica Misionera se quede para llamar también por teléfono y decir, yo también me quedé. Bueno, y yo sabía y todo eso. Bueno, espero que no. Pero eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ellos explicarán, comillas aquí, qué es lo que ocurrió. Y convencerán a los que creen mentiras. Hay gente que tiene, parece, el oído preparado para tragarse toda la mentira del mundo. Y le miente el vendedor, y ellos creen. Le miente un predicador, y ellos lo creen. Le dice que se despoje de todo su dinero, si tiene $100 que saque, que va a aparecer 400, ellos sacan los 100 y dan, y luego tocan, y lo que hay, ahí está. Todo lo que tiene. ¿No ven? Daipori. Y claro, porque le mintieron. ¿De dónde sacaron eso? De su cabeza hueca. Oh, cargada de engaño. Es la profesión de ellos, es engañar. Y ellos hacen bien su trabajo. Y muchísima gente da dinero. Y en la mayoría de las iglesias hoy, realmente el centro de la predicación es dinero. Preferentemente que comience con D y no con G. ¿Entendieron, no? No dolor, dólar. No guaraní, D, no G. Bueno, yo veo, esto para mí es demasiado importante que Dios, aún en el Antiguo Testamento, haya permitido que tengamos, visualicemos, por decirlo así, el arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a ver ahora varios pasajes en el Nuevo Testamento que yo entiendo que ustedes los tienen allí. Por ejemplo, Jesús dijo, Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso de atraer, como succionar. Porque la Biblia dice que Él nos atraerá estando en el aire. Él no va a venir a la tierra. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿qué tiene en común el cristiano, salvo por la fe en Cristo, con Cristo? ¿Qué tiene en común? No me vengan a decir sus obras. Ninguno de ustedes es un Jesús que camina por Paraguay o por cualquier otro país. No, ustedes no pueden competir con él. Nunca vamos a poder competir en este cuerpo que estamos. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero hay algo en común. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él nos dio. Por eso ustedes tienen la cita, seguramente, de Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nunca vaya a buscar la plenitud o llenura del Espíritu, porque le dijeron que usted, como no habló en lenguas, no tiene la plenitud y tiene que ir, y ellos son los que reparten. Nunca haga eso. Recuerde siempre las palabras de Efesios, cuando dice que cuando ustedes oyeron y creyeron, no solamente recibieron el Espíritu Santo en su plenitud, sino que fueron sellados con el Espíritu Santo, sello que solamente Dios entiende y es para Él. Cuando ustedes tienen a un libro, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Ponen un sello allí o firma, que da lo mismo. ¿Por qué? Para que se sepa de quién es. Es mío. En una biblioteca que ustedes van, todos los libros están sellados, pertenece a todo, o lo que fuera, pero está sellado. Para saber que ese libro no es del que está leyendo y llevándolo a la casa, ya sea bajo ciertas condiciones, es solamente prestado y tiene que devolverse otra vez a la biblioteca. Bueno, el Espíritu Santo es la señal delante de Dios que yo le pertenezco a Él. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque Pablo a los Efesios dice que en Él, en Cristo, tú, yo en este caso, habiendo oído la palabra de verdad, la oí, el Evangelio de mi salvación, y habiendo creído en Cristo, fui en ese momento sellado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Porque ahora el cielo es solo promesa, no lo tenemos todavía, estamos en el suelo, no en el cielo, que no es lo mismo. Están en el cielo los que ya murieron en Cristo. Y luego dice que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Arras es garantía. La garantía que el cielo nos espera no es porque yo me porto muy bien. Soy muy bueno. Sonrío con todos. Abrazo a medio mundo. Y bueno, y nadie oye nada negativo de mí. Soy muy positivista. No. ¿Qué hace que yo tenga derecho a decir que yo pertenezco al Señor y que en el arrebatamiento yo voy a participar? Porque tengo el Espíritu Santo que es la garantía. Es el Espíritu Santo que está en mí. A veces el Espíritu Santo me domina, me siento bien. A veces yo le digo, no, yo ahora quiero hacer mis cosas. Bueno, vas por tu cuenta. El Espíritu Santo nunca me oprime, nunca me obliga. Él tomó control y tomará y seguirá controlándome en la medida que yo le permita. Ir a pedir más Espíritu Santo no le va a ayudar, porque no hay tal cosa, porque en Juan capítulo 3, versículo 34, dice que Él no da el Espíritu por medida. No es que Él da menos de la mitad, un poco más de la mitad, tres cuartos de litro, algo así. No hay tal cosa. O todo o nada, porque el Espíritu Santo es una persona, y usted puede tener a esa persona consigo. Hable usted de la persona física o lo que fuera, da lo mismo. Usted no puede tener parte de la persona, usted tiene todo el Espíritu Santo. La pregunta nunca es si tengo la plenitud del Espíritu Santo, la pregunta es al revés. Si el Espíritu Santo tiene la plenitud de mí, si yo le pertenezco totalmente. Bueno, pero veamos otros textos muy conocidos sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque como leímos el primer versículo, es muy importante. En 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, la palabra dormir es morir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ocurra el arrebatamiento. Vamos a suponer que está atrás de a las 3, hora nuestra. El Señor recoja su iglesia. ¿Qué va a pasar? Todos los muertos en Cristo resucitan, en todas partes del mundo. Y todos los que estén en sus cuerpos, incluyendo nosotros, seremos transformados en un flash de segundo. Dios burlará todas las velocidades. Un abrir y cerrar de ojos es una pequeña parte de un segundo. Y un segundo es uno, ya pasó el segundo. ¿Cómo sacar una mínima parte de esto? Una milésima, alguien dijo. Tan rápido sucederá, más rápido que el pensamiento. Es maravilloso cómo el Señor hará. Por eso nadie se dará cuenta. No habrá cámaras para filmar el arrebatamiento, cómo se están levantando los de los sepulcros y cómo, aunque estén ahí preparados y todo eso, no por los lentes de las cámaras, el sistema de rapidez que tienen no logrará, será mucho más rápido. Y todos nosotros seremos arrebatados. Y si usted es cristiano, dejará su auto, viejo, feo o nuevo y bueno. Usted dejará todo lo que tiene, dejará su dinero, dejará todo, porque no se llevará nada consigo, excepto las almas que condujo a Cristo. Sus obras con ellos siguen, dice, allá en Apocalipsis. Muy interesante. Si quiere algo material, físico, allá en el cielo, lleve almas al conocimiento del Señor, porque ellos, con ellos usted se va a encontrar. Así hayan ya partido o no, eso es lo lindo del arrebatamiento, que nadie tiene por qué quedar. Por eso Pablo dice que, les digo una cosa nueva, que no era revelado antes, que habrá una generación que no pasará por la muerte. Yo nunca quisiera que ustedes vean mi cuerpo en un cajón. El otro día dije cuál era mi estatura y un carpintero dice, ya sé la medida. Un hermano carpintero dice, ya sé la medida. Bueno, yo mido 1,80, así que tiene que ser 1,90 más o menos para que no tenga problemas en el cajón. Peso 90 kilos. ¿Tanto? Sí. Como bien. Ahora vamos a otro texto, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Habla algo muy parecido a lo de Corintios. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este es interesante ese término que se usa de arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Dónde se produce el encuentro con el Señor? En el aire. No confundan, porque esta no es la venida del Señor a la tierra. Cuando el Señor Jesús venga a la tierra, sus pies se posan sobre el monte de los olivos, de donde Él también partió. Y varias veces estuvo con sus discípulos en ese monte. Ese es el lugar, está en Israel, allá en Jerusalén. Hoy Jerusalén ya abarca toda esa zona que antes estaba fuera de los muros de la ciudad. Enumeremos algunos detalles que se mencionan en este texto. Uno, hasta cuando Pablo escribió 1 Corintios 15, 51 y 52, algo relacionado con el arrebatamiento, el asunto era misterio, lo que él escribió allá. Recién allí se aclaró que una generación no verá la muerte. Segundo, el evento del arrebatamiento, cuando unos serán transformados y otros resucitados, sucederá en una fracción de segundo. Y tercero, será cuando toque la final trompeta. Este instrumento se usaba mucho para convocar al pueblo, aún en el Antiguo Testamento. Veremos algunos textos. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 8 dice, y si la trompeta no diere sonido diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Porque una de las cosas que la trompeta hacía en el Antiguo Testamento era convocar a los soldados a la guerra. Y había cierto tipo de notas que se tocaban para eso, y todo el mundo las conocía. Ahora compare esto, que recién leí en 1 Corintios 14, 8, con Levítico 23, 24. Vea bien lo que dice, usted tiene en su bosquejo. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración, oiga, al son de trompetas y una santa convocación. Las trompetas tocaban y ellos se reunían. Por supuesto que como eran tantos y estaban en el campamento, no oían todos una trompeta, pero había varias trompetas en diferentes secciones que tocaban exactamente las mismas notas. En Levítico 25:9, oiga lo que dice: entonces harás tocar fuertemente a la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Ellos sabían que era el día de la expiación, ese tipo de trompetazo. En Números 10, versículo 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Este trompetazo era para mover a la gente, para que continúe su caminata. En cuanto al lugar, todos los cristianos, los que recibieron a Cristo Jesús, participarán de este operativo. Por eso es muy importante que nosotros recordemos que no habrá arrebatamiento parcial. Algunos dicen, bueno, serán arrebatados los que están velando, los que son espirituales, pero los que no son espirituales y no están velando, ellos se quedarán. Eso es herejía, eso no es cierto. Y le voy a decir en pocas palabras por qué, aparte de tantas otras cosas. Primero, en ningún lugar dice la Biblia que va a ser así. Pero lo que les voy a decir es esto: la iglesia de Corinto, a la que Pablo escribió, no todos van a morir, pero todos seremos, dice él, se incluye él con el resto de los hermanos en Corinto, seremos arrebatados. Vaya a su casa, si está un poco dudando, y lea la carta a los corintios, y usted dirá, yo sé de mucha gente en mi iglesia, la iglesia bíblica misionera, que sí que no las aguanto, y son de mal testimonio, pero comparando con los corintios, a quienes él dijo, todos seremos arrebatados, que todos ellos participarán del arrebatamiento, el peor o la peor persona que yo conozco en mi iglesia es 100 veces mejor que el mejor de los corintios, de los que andaban mal, por supuesto, porque de veras allí no faltaba pecado. Usted piensa en un pecado y ellos tenían cualquier pecado que se le ocurra, ellos tenían. Había orgullo, había vanidad, había soberbia, había herejía, metieron de todo. Había ocultismo, había prostitución en la iglesia. Los hermanos visitaban prostíbulos y creían que están sirviendo al Señor. Hacían de todo, es increíble. Usted lee y dice, bueno, y el orgullo los llevó incluso a poner en tela de duda el apostolado de Pablo. Y luego discutían cosas que no tenían ningún sentido. Ah, pero tenían muchos dones. Y de verdad eran dones espirituales que Dios les dio. Usted no tiene que ser muy espiritual para tener un don o más de uno. Ser buen orador, ser cantante, tener muchos dones. Dios le puede prosperar en todo eso porque Él da dones a quien Él quiere. Ahora, de usted depende si le va a usar para Él, lo va a usar para Él o para usted mismo o para el mundo. Así que, sepamos eso. Con la aparición del Señor para levantar a la iglesia, habrá voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Yo no entiendo esto. Habrá voz de mando. Él manda y hace, y ocurre. Él mandó que se creara, que la tierra produjera hierba y produjo. Él mandó y sucedió. Él mandó que surgieran los animales, las aves, los reptiles, todo surgió a la voz de Él. Y habrá una voz de mando. Y se mencionan estas 3 cosas, arcángel y trompeta de Dios. El orden entre quienes estén todavía en sus cuerpos, también se habla, los que ya hayan muerto, de unos y otros. Los muertos en Cristo resucitan primero. Pero ese primero va a ser cosa de máximo un segundo. Y ya se levantan de sus tumbas en cuerpos nuevos. Bueno, algunos de ustedes dirán, ¿y usted de veras cree eso? Miren, yo ya tengo en el ministerio como 50 años. Casi. Predicando. Y ahora, si eso me hubiera hecho muy rico, y usted dirá, bueno, claro, como usted se dio cuenta que eso le produce dinero, Naturalmente quería seguir explotando a la gente para que le produzcan más y más dinero. Pero resulta que no. Yo no me hice rico hasta hoy, todos esos años. Y usted se pasó hablando de esto y viajando de un lugar a otro y dictando conferencias, sí. ¿Para engañar? No. ¿Qué ganaba yo con engañar? Porque si engañando la gente me diera mucho dinero, como hacen tanto, entonces sí ganaría dinero. O por lo menos adulación y todo eso, pero no. Más bien me arrinconaron, me dejaron a un lado para no tener parte conmigo, como los leprosos de la época de Moisés, cuando tenían que estar en un campamento por ahí separados, lejos de la gente para no hacer contacto, porque se creía que la lepra era muy contagiosa, etc. Ni bien los muertos resuciten, entonces todos los que estén en sus cuerpos serán transformados. Yo en este cuerpo no puedo ir al cielo ni quiero, no me sirve de nada, cada vez está más feo y más viejo. Pero el Señor dará, de hecho fue siempre feo, pero eso de viejo con los años. Así que, y entonces recibimos al Señor, ¿dónde? En el aire, aquí dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Nunca más nos separaremos de Él, es lo que la Biblia enseña. Pero vamos a decir en pocas palabras, ¿qué no es arrebatamiento de la iglesia? No es algo exclusivo para los cristianos espirituales, ya dijimos. No es un arrebatamiento parcial, unos sí, otros no. El encuentro entre salvos y su Salvador es en el aire. Este evento no se llama la venida del Señor, aunque puede decirse porque aquí comienzan todos los acontecimientos relacionados con la tierra y con el cielo, con los salvos y con los perdidos. Ahora, ya leímos el texto de Apocalipsis 4, no vamos a leer más, pero es muy llamativo lo que dice. Si Juan es la semblanza de la iglesia, entonces aquí vemos a esta amada iglesia que ve el cielo abierto. Dios justamente abre el cielo para la iglesia, para los redimidos, cuando digo iglesia, antes de derramar una serie de acontecimientos de dolor en la tierra, que se llama la gran tribulación. La Biblia usa gran tribulación y tribulación. Cualquiera dice, oh, estoy pasando una tribulación. Bueno, está bien, es sufrimiento, pero gran sufrimiento es diferente. He aquí una puerta abierta en el cielo, dice el versículo 1 de Apocalipsis 4. Es algo que solamente la iglesia verá. Yo creo que el mundo no lo va a ver. El mundo solamente verá lo que vieron cuando ya desaparecieron Enoc y Elías, que no estaban más, que no se los podría encontrar. Las primeras palabras que nos dirá el Señor, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí hay una pregunta. Cuando nosotros estemos con el Señor, estaremos viendo lo que está pasando en la tierra, porque es lo que dice aquí. Sube acá, hay una coma, y yo te mostraré, dice el Señor, las cosas que sucederán después de estas. ¿O será que esto era solamente para nadie más, excepto para Juan? Porque Juan tenía que escribir, tal vez. Pero si es la semblanza de la iglesia, entonces nuestra capacidad de conocimiento de lo que ocurre en la tierra y lo que va a estar ocurriendo en torno nuestro, aunque no seamos Dios, nunca seremos dioses ni diosas, pero sí tendremos la capacidad de conocer tal vez lo que está pasando en la tierra. Y algunos dicen, bueno, pero ¿y entonces una madre que con tanto cariño crió a sus hijos, es salva y está en el cielo y sus hijos están sufriendo, viéndolos sufrir los dolores de la gran tribulación, ¿es eso cielo? Aquí el problema es que nosotros pensamos que pensaremos igual, sentiremos igual en nuestra nueva condición celestial, en nuestro nuevo cuerpo. Y eso no es cierto. Nuestra manera de pensar será muy bien acoplada con la manera de pensar de Dios, porque estaremos con Él. Y Dios es justo. Él no se deja llevar por las emociones. Usted puede llorar todo lo que quiere, pero si usted es desobediente, Él aplicará lo que corresponde a una persona desobediente, así sea usted cristiano o no. Allí Juan ve un trono establecido en el cielo, dice, y en el trono uno sentado. Versículo 2. Juan luego describe a quienes estaban sentados allí, al que estaba y otros también, el aspecto, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esto en Apocalipsis 4:3. No vamos a entrar en detalles sobre el aspecto de que, digamos, estaba sentado en el trono, pero sí podemos decir que era único en belleza y en esplendor el que estaba sentado allí. Alrededor del trono había 24 tronos, Apocalipsis 4:4. Yo siempre sostengo que los 24 tronos son para los 24, que son 12 y 12. 12 patriarcas del Antiguo Testamento que dieron al pueblo de Israel. Comenzó todo con Abraham, Isaac y Jacob, él tenía 12 hijos, y 12 apóstoles a quienes el Señor escogió. Aparentemente, ellos estarán allí para representar, los 12 ancianos, a los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si ustedes prefieren decir a los judíos y los gentiles, da lo mismo, aunque no es tan exacto porque la iglesia se compone de judíos y gentiles. Pero yo creo que está representada la ley y la gracia en esos 24 tronos. Me parece bastante claro. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es eso? Dice que delante del trono salían 7 lámparas, o ardían, perdón, 7 lámparas de fuego, y las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, el 7 representa siempre descanso completo, perfecto. Día séptimo era el día de descanso. Así que bien podría ser que esté representando el descanso de todos los fieles. Pero cuán importante es recordar que nosotros acabaremos de entrar en el día séptimo en el calendario de Dios. Escuchen bien lo que le voy a decir ahora, porque es algo que quizás la mayoría ignore. Nuestros 1000 años equivalen a un día de Él, de Dios. Eso está claro en el Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto está en el Salmo 90, versículo 4. Repite lo mismo Pedro, 2 Pedro 3:8. Él dice, mas oh amados, no ignoréis esto. Fíjense bien cómo él dice, esto no es algo para pasarlo así nomás. Que para con el Señor, o es decir, para Él, para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y sabe una cosa, nosotros estamos viviendo ahora días extra. El Señor ya debía haber recogido la iglesia. Nosotros ya deberíamos de estar en su reposo. Allá en Hebreos capítulo 4 habla muy bien acerca del reposo verdadero, del sábado verdadero. Pero fíjense que eso pasó también en la época de Noé. Cuando ya estaba todo listo, ya Dios tenía que mandar el diluvio, esperó 7 días. Esto está en Génesis 7, versículo 4. Está bien claro. Porque pasados aún 7 días, dice Dios, y los versículos anteriores dicen que todo ya estaba listo, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Esto son días extra. Dios es tan misericordioso que aun cuando fija fecha exacta y no nos revela, pero nos hace ver por muchos medios cuándo estaríamos a punto. Y creo personalmente que nosotros al entrar en este nuevo milenio, entramos justamente en otro día más, que es el séptimo. Dios creó todas las cosas en 5 días, al hombre lo creó el sexto día. Por eso de ahí viene el 666 y demás. Bien. El séptimo día dice que él descansó. No es que Dios se cansa. Lo que pasa es que Dios dejó de crear. Bueno, cuando el Señor recoja a los suyos, nosotros dejaremos definitivamente de sufrir, de crear tensiones, de sufrir tensiones, de sentir dolor, de tener necesidades. Todas estas cosas desaparecerán, porque habremos entrado en el reposo, en el verdadero sábado, que es estar con el Señor. Luego en el capítulo, bueno, creo que ya leí el, vamos a repetir el 4:6, capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Bueno, yo sé que ustedes quieren saber qué quiere decir eso. Bueno, el hecho de que Juan viera el mar, pero de cristal, nos habla de la ausencia de los mares y de las, digamos, de la transparencia total del mar de cristal, porque eso es lo que ocurre, y belleza, tal como es el vidrio. Nadie podrá ni tendrá necesidad de esconder nada de él. Y no olvidemos que los mares en la Biblia son símbolo de separación, de divisiones. Dividen los continentes, los idiomas, los países, las razas. En el cielo, como no habrá divisiones, tampoco habrá mares. Y el mar ya no existía más, dice en Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1 dice que mar ya no habrá en el cielo, porque no habrá divisiones, no habrá separaciones, no habrá despedidas, no habrá razas diferentes, idiomas diferentes. Todos hablaremos el mismo idioma. Y por favor, no va a ser guaraní. Luego tenemos cuatro seres vivientes, Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No me pregunten qué quiere decir eso, porque yo sé tanto como ustedes. Cuatro es el número humano del hombre. Cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones del año, y ahí podemos continuar con los cuatro. Las seis alas también corresponden al hombre, ya dije. Quizás las alas nos hablan de la velocidad, del desplazamiento fácil y todas esas cosas. Yo no quiero entrar en detalles porque tomaría demasiado tiempo y no quiero hablar mucho en tal vez, puede ser, uno nunca sabe, etcétera. No acostumbro a esto. Luego tenemos una gran celebración, 4:9-11. Vean lo que dice. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que son los que representan a toda la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tómenlo así, en una gran celebración, porque aquí se unen estos seres vivientes, los cuales dan gloria y honor y acción de gracias. Notamos que también los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. no vamos a adularnos mutuamente entre nosotros. No vamos a adorar a Abraham, ni a Moisés, ni a Samuel. Pero tanto ellos como nosotros estaremos adorando y entregando lo mejor que tengamos, coronas dice acá, a aquel que nos rescató. No tendremos problema para hacerlo. Notemos los versículos 10 y 11. Los 24 ancianos son los que se postran ante el Señor. Ellos lo adoran, es decir, al Señor y Rey. Y ellos son la semblanza de la iglesia. Cuando Juan escribía, la iglesia apenas comenzaba, pero ya estaban los 12 apóstoles. Y estaban, por supuesto, con más razón los 12 patriarcas. Luego echan sus coronas delante del trono. Proclaman diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Aquel, este tipo de palabras que tenemos aquí, van a salir de nuestros labios. Nosotros le diremos de corazón, de verdad, de lo profundo de nuestro ser, tú eres digno cuando nos encontremos con Él y digamos, menos mal que creí, había sido que todo es correcto, era cierto lo que dice la Biblia. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, se le dice a Él. Y notemos el paradero de todos los idólatras. Porque aquí están los dos lados. Estamos nosotros y luego vienen los otros. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A modo de resumen, este capítulo nos lleva a la despedida, el capítulo 4 de Apocalipsis. No definitiva, porque tiempo después nosotros volveremos con el Señor. Recuerden bien, los que han estudiado, especialmente aquí de la iglesia, las profecías bíblicas, saben que estuvimos hablando mucho acerca de los 7 años de la gran tribulación y nosotros volveremos después a estar aquí con el Señor. Habremos dejado atrás el planeta, es cierto. Nos despediremos, pero luego volveremos, y Él lo compondrá de manera tal que ni siquiera existirán los mares, porque los mares dividen. Originalmente, hasta donde sabemos, y la Biblia misma lo dice, que lo seco llamó tierra, y las aguas mares. En una sección estaba lo seco, y en la otra, los mares. No había divisiones. No todos están de acuerdo, pero aparentemente en el diluvio cambió la geografía de tal manera y la tierra se separó, se crearon las islas, que tenemos tantas aún aquí mismo en el Caribe, y en el Pacífico, mucho más allá, hay muchísimas islas. La misma cosa ocurre, los continentes, los países están divididos por las aguas. Todo aquí en la tierra es división, división y división. Pelean el sexo masculino contra el femenino, los más jóvenes contra los mayores, tal o cual religión contra la otra, el ateísmo contra el no ateísmo, catolicismo contra el protestantismo. Todo es división, división y división. Pero esto se acabará. Los mares ya no existirán en la nueva tierra y nuevos cielos. Es decir, de hecho, no hablamos de los mares celestiales, si los hay, estamos hablando de los terrenales. Pero, para terminar, hagamos una interpretación personal. Siempre me gusta hacer eso. O sea, decir, a ver, voy a aplicar para mí todo esto. Si el Señor no viene pronto, nosotros partiremos a la eternidad. Estamos seguros de que veremos la puerta abierta o cerrada. Porque en un momento, usted no podrá a última hora hacer arreglos. Entonces uno dice, estoy seguro. ¿Y qué quiero decir con la voz del Salvador diciendo, sube acá? ¿Me llamará a mí? ¿Oiré yo esto? Tómelo personalmente. ¿Nos mostrará Él lo que habrá de suceder en la tierra? ¿Me mostrará? Hágalo singular. ¿veré allá los 24, 12 patriarcas y 12 apóstoles? ¿O seguiré rondando aquí en la tierra derramando lágrimas sin saber qué me espera? Es bueno que pensemos así. Bien, ¿qué es lo que Él nos ofrece? Cielo en lugar de tierra, descanso en lugar de cansancio, perfección en lugar de imperfección, pureza en lugar de impureza, salud en lugar de enfermedad, paz en lugar de guerra, confianza en lugar de temor y vida en lugar de muerte. Esto es lo que tenemos. Ahora, cada uno de nosotros optamos si nos gusta o no. Por eso tanta gente no cree, porque les gusta lo que tienen acá. Y los otros dicen que ese yo a lo mejor no ocurrirá. Por último, entienda esto. Yo tampoco creería en la Biblia. Yo tampoco creería que hay un arrebatamiento. Yo tampoco creería en la resurrección de los muertos. Yo tampoco creería en un juicio que un día el Señor me pedirá cuenta de lo que he hecho o no he hecho, etc. Hay una sola razón por qué yo creo. Porque el Señor me salvó, me redimió y me dio el Espíritu Santo. Es mediante el Espíritu Santo que el hombre puede entender y puede creer. Si usted no puede creer, tenga por seguro que usted está perdido, que usted no conoce al Señor. Y termino remachando lo que acabo de decir, leyéndolo en la Biblia. Allá en 1 Corintios está muy claro que el hombre que no ha sido redimido no puede entender las cosas que corresponden al Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 1, 18 y 19, porque la palabra de la cruz, es decir, lo relacionado con la muerte de Cristo, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto está en 1 Corintios 1, 18 y 19. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14, pero el hombre natural, que es el no salvo, no percibe, no puede entender las cosas que son del Espíritu con mayúscula de Dios, el Espíritu Santo. Porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, si alguien viene a usted y le ofrece el Libro de Mormón, y usted dice, ¿qué crees, que yo estoy mal de cabeza? ¿Voy a creer en esas locuras? Usted simplemente no le hace caso y rechaza de plano. Bueno, la persona que no comienza creyendo que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios, siempre estará en la condición que hemos leído recién. Siempre va a ser hombre natural, que tiene solamente el nacimiento físico, pero nunca nació del Espíritu Santo. No entiende ni puede entender lo que corresponde al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que habitar en él o ella para interpretarle, hacerle ver que no se trata de cualquier cosa. ¿Por qué yo predico? ¿Por qué yo creo? Porque el Señor me cambió, me regeneró, me dio el Espíritu Santo. Y yo pienso con la mente de Dios y no con la mente del hombre, desde el momento de haber recibido a Él y por ende el Espíritu Santo que habita en mí. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y gracias te damos por la claridad de todo cuanto tenemos en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.